Bueno, Marcos, me imagino que eran, no era lo que vinieron a buscar, pero no es poco, ¿no? Salir terceros en un torneo tan importante como este. Bueno, sí, claramente veníamos a buscar otra cosa. No se dio, no hicimos las cosas como las tenemos que haber hecho. Bueno, también el otro equipo tiene una buena calidad, ¿no? Y bueno, hoy lo único que podíamos hacer era tratar de borrar un poco lo que había pasado el partido pasado y pensar en tratar de ganar este para llevarnos un tercer puesto y ir, seguir con la cabeza alta y saber que, bueno, que hay que seguir adelante y seguir mejorando. Así que de ese aspecto contento, creo que hicimos un gran juego hoy. ¿Sigue esa sensación de que tal vez la final era ayer y no el partido por semifinales? Sí. Está claro que no era así, pero bueno, se dio y hay que aceptarlo como es. Bueno, y ahora cambia rápido Chive, en tu caso y en el del Penca, ¿no? ¿Se van derecho a Puerto Rico? Sí, nos vamos derecho de acá mañana a la madrugada, así que nada, también borrar un poco también todo lo que pasó estos días y mentalizarlo en lo que viene. Bueno, pero qué lindo, ¿no? Primero el desafío de haber jugado esta Copa Intercontinental acá en Río y después ahora volver a la selección. Si bien Argentina está clasificado, son puntos importantes para lo que se viene después. Sí, la verdad que nos tocaron lindas cosas, llegar y jugar esto. En este estadio, la verdad que la organización, todo fue espectacular. Como decís vos, ahora también un nuevo desafío con la selección, después de tanto tiempo de no estar, con muchas ganas y bueno, esperando hacer bien las cosas. ¿Cómo ves esos dos duelos de ventanas? Muy difíciles porque bueno, ya sabemos qué clase de jugadores hay y bueno, pero creo que vamos a estar preparados para eso. Gracias y buena semana con la selección. A vos, nos vemos.